watch out for my mind. It might be walking out on me today. Don't tell my heart, my achy, breaky heart. I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill his plan. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Me encanta Billy Ray Cyrus aquí en la 106. El papá de Hannah Montana ese, ¿eh? Impresionante, con este dolido corazón roto en esta mañana en vivo de la 106. Qué lindo. Lindísimo recuerdo en esta mañana de la radio. Nos estamos yendo a más títulos en esta mañana en vivo de la 106. Ahí vamos a los títulos de etapa de Clarín con 14 grados y viento del este. Ahora a 5 kilómetros por hora. Cielo cubierto, esperamos para hoy una máxima que va a estar rondando los 20 grados. ¿Qué dice Clarín? Le sacan a Yarví de la causa de la mafia de los medicamentos. Una decisión inédita, la Cámara Federal también lo acusó ante el Consejo de la Magistratura, fuera por haber sobreseído a dos exfuncionarios kirchneristas vinculados al financiamiento de la campaña presidencial en Cristina 2007. ¿Qué más? Violencia en el Hospital Santoyani por un ladrón baleado. La policía detuvo a tres personas que lo habían llevado a la guardia. Los acusan de haber robado una 4x4. Familiares y amigos reaccionaron con furia. Enfrentaron a los policías y apedrearon a periodistas. La violencia, que no cesa, ¿eh? Una mala maniobra en la ruta causó 11 muertos. Tragedia en Santiago del Estero, una combi con 9 maestros chocó de frente con un camión, fallecieron los docentes, el conductor y otro pasajero. Irán a la justicia si se aprueba la ley de control de empresas. Lo harán las principales cámaras empresariales del país. Dicen que el proyecto oficial que hoy empezará a debatir el Senado afectará el empleo, la inversión y la producción. Los terroristas islámicos decapitan a otro periodista. Un video muestra la ejecución de Stephen Stoftoff, un estadounidense de 31 años, es el segundo caso en 2 semanas. Lanzan en Venezuela un Padre Nuestro chavista, bueno, ya lo compartimos, ¿no? Comienza diciendo, Chávez Nuestro, que estás en el cielo. ¿Qué más? Y en el destacado de hoy, arranca la era Martino, dice Clarín, la Argentina ante Alemania, el campeón del mundo, a las 15:45 en Düsseldorf, la Mela entra por Messi. ¿Seguimos? Sí, señor. Dale. You win your mind. Me encanta, estamos escuchando a Bruno Mars en esta mañana en vivo de la 106. Después vamos a volver con un tema de Violeta que nos pedía por allí para Agus, que está pachucha, Andrea de Saladillo, que dice: la estupidez humana no tiene límites, padre nuestro chavista, y no tienen papel higiénico, ¿estamos locos o qué? Dicen por acá. Bueno. Quiero Ciudad Luz para gastar los 350 en Cutralco, dice Martu de Delca. Ahí está también. ¿Quién? Ale de Sala. Hola Carlos, pasale un tema a Seba y Luis del Mensual, que te escuchan siempre, dice Romina. Pero cómo no. Hola Carlos, le vamos a dedicar este tema de Bruno Mars, que se llama Treasure, tesoro. Hola Carlos, te escucho todos los días. La radio es re buena, gracias por acompañarme. Quiero Ciudad Luz para comprar en Los Vascos, dice Marta de Alvear. Hola Carlos, quiero Ciudad Luz para gastar en el Auca, dice Pastora de Roque. Acá está horrible, besos. También está Sofía de Alvear, que se lo quiere gastar todo en Oliva Pizzas. Impresionante, ¿eh? Bueno, sigo con los nombres. Lucía de Cazón, Darío de Saladillo. Soy de 25, quiero un tema de los 80. Ya me voy a trabajar, dice Carla. Bueno, en un ratito, Carlita. Carlos, ¿podrás pasar algo de La Ley?, dice Julieta de Saladillo. Y también quiero Ciudad Luz para CLC. Bueno, ahí está Pablo de Saladillo. También Carlos, soy Nati de vuelta, clienta de Ciudad Luz 25. ¿Qué más? Bueno, montonazo de mensajes, ¿eh? Blanca de Roque, que dice: el aumento que salió ayer en el mínimo abarca municipales, sabrás decirme, los escucho todos los días y me gustaría escuchar a Ale Guzmán. Gracias. El mínimo, mira, me parece que la órbita municipal está fuera de ese tipo. Porque nunca lo entendí demasiado. Pero creo que no, que los municipales están afuera, es otro convenio. Creo, no estoy seguro. Buen día Carlos, soy Adriana de Alvear, quiero Ciudad Luz para gastar en CLC. Hola Carlos, quiero Ciudad Luz para gastar en CLC, dice Karina de Saladillo. Julieta también nos escribe. Bueno, montonazo de mensajes que vamos a dar cuenta después. Ahora tenemos que irnos a una pausa con una temperatura de 14 grados. Es una buena pregunta esa, qué buena pregunta. El tema de si el mínimo no imponible también abarca a los municipales. Parece que eso es otro planeta, la municipalidad. Nos vamos rápido a la pausa y volvemos con más. 9:44, dale, vamos. Seguir ahorrando. DC Servicios Industriales, ahora con venta de materiales y accesorios de acero inoxidable, planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas perforadas para la industria y la construcción, bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras, diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel, Servicios Industriales, Parque Industrial Saladillo, de lunes a viernes de 8 a 16:30, teléfono 02344-450-335, DC Servicios Industriales @hotmail.com. Daniel Palacios, productor y asesor de seguros, representante de Mercantil Andina, una compañía con 90 años de historia. Seguros agropecuarios, automotor, hogar, comercio, accidentes personales, ARP y todas las coberturas para su tranquilidad. Daniel Palacios, productor asesor de seguros. 10 años brindando seriedad y atención personalizada. Roca 2735, teléfono 430-312, celular 02345-1560. 58-57-66, Saladillo. Saladillo tiene su primera roticería de pescado, pescadería y marisquería Los Siete Mares.

En 25 de mayo está el lugar especializado en la venta de objetos antiguos más importante de la región. Desde muebles a pinturas, artículos de decoración, objetos raros y únicos, verdaderos tesoros de la antigüedad. Todos los estilos, rústico, urbano, inglés o francés, moderno y art déco, loza, cristalería, porcelana y muebles modernos al alcance de todos. Conózcanos. Anticuario Los Abuelos, calle 7, esquina 33, 25 de mayo, celular 02345 1565 9528. Encontranos en Facebook. Estás escuchando a la 106. Siempre una canción. Bueno, ahí estamos con Violeta, de parte de Andrea, ¿era, no? Sí, para están pachucha, pobre. Para Agus, que está pachucha, le vamos a dedicar este tema de Violeta en esta mañana en vivo de la 106 y ojalá que se mejore prontito, ¿no? Seguimos en esta mañana en vivo de la radio, por supuesto, con algunos mensajetes. Marcelo de 25 que dice, ahora no llueve, me parece que hoy vamos a estar así, ¿o no? Sí, exacto, exacto, va y viene. Belén de Roque también nos escribe, me podés pasar el tema de hoy de David Bisbal para Vivi, Mili y Pauli de parte de Anto. Gracias, la radio está muy buena, dicen por acá. Está Belén de 25 también, Julieta de Saladillo, Seba de Saladillo. A ver qué dicen por acá. Daniel de 25 se lo quiere gastar en CLC, dice Adrián y Daniel de 25. También está Marisa de Saladillo. Hola Carlos, feliz cumple para Mate, que cumple 4 años. Mate, así, Mate. Mate me mandaste. Cumple 4 años. Ahí está, mandadísimo, ¿eh? Quiero Ciudad Luz para gastar en CLC, me dice. Bueno, cómo no. Nati de Roque también, que quiere escuchar un tema de Arjona. Silvi de Alvear. ¿Qué más? Valeria de Saladillo, el Laila, Célica, que dice muy buena la música. Hola Carlos, quiero Ciudad Luz para gastar en CLC, te estamos escuchando desde Favacar, dice Karina. Bueno, muchísimas gracias. Y para confirmar lo que te decía recién, alguien preguntó por allí, a ver si lo puedo buscar, porque son tantos los mensajes. Buen día Carlos, soy Blanca de Roque. El aumento que salió ayer en el mínimo abarca municipales, no. No abarca los municipales. Acabo de confirmar que no abarca los municipales. Los municipales tienen su propia ley, es una ley provincial. Es la ley de los municipales, que los municipios fijan a criterio los sueldos. Así que el mínimo vital y móvil parece que no es universal en la República Argentina. Seguramente, así como en los municipios, debe haber otras actividades que no les alcanza y no les llega el mínimo vital y móvil, que no es tan universal como parece, ¿eh? Atención. Uno de los excluidos precisamente son los municipios. Como así tampoco están alcanzados por algunas cuestiones que últimamente ha lanzado el ANSES. Así que no. El municipio es otro planeta, es otro régimen, es un régimen provincial, y está la ley provincial de municipios sobre este tema. Cambio de noticias por aquí, un poquito de información regional, porque la Escuela 29 y el Jardín Infantes Rural número 8 recibieron subsidios de Armendaris. Las instituciones del sector rural del partido de 25 de mayo van a destinar la adquisición de tecnología al subsidio de 3.000 pesos entregado por el diputado provincial Alejandro Armendaris, que están compartiendo un edificio en el paraje Santa Rosa de Aedo en 25 de mayo y tienen necesidad de equipamiento. También Armendaris entregó un subsidio al CFP 402 anexo del Carril. Es el centro de formación profesional que recibió un subsidio de 3.000 pesos porque necesitaba una máquina de coser y realizar un curso de costura en Del Carril. Bueno, ahí está, data del ámbito regional. Nos vamos yendo a una pausa, pequeña pausa, en esta mañana en vivo de la 106. Ya estamos en las 10:57 en esta jornada en vivo de la 106. ¿Qué más? A ver, la asesoría letrada de la Municipalidad de General Alvear informa que recibió chequeras de pago de cuota de viviendas de barrios. Así que atención, hay que pasar por el edificio administrativo municipal en Perón y San Martín en el horario de 7:30 a 12:30 de lunes a viernes para retirar las chequeras de pago de cuotas. ¿Quiénes tienen que ir? Barrio 100 Viviendas, estamos hablando de Alvear, ¿eh? Barrio 100 Viviendas, Barrio Solidaridad 32, 33, 38, 15 y 24 Viviendas, Barrio Autogestión 15 Viviendas, Barrio 72 Viviendas Noguera, Barrio Pablo Marín y Barrio Rural. Son las cuotas de los barrios que ya están en la asesoría letrada. Hay que pasar por Perón y San Martín en el horario de 7:30 a 12:30 de lunes a viernes. Pausa, cuando faltan 2 minutos para las 10 de la mañana. Estamos con 14 de temperatura, viento del este a 11 kilómetros por hora. Estamos también en esta mañana en vivo de la 106 con este cielo cubierto, esta posibilidad de lluvias. Llovió unos milímetros hace un ratito nada más allí en 25 de mayo. Tranquila lluvia, igual apenas movió el pluviómetro. Esperamos para hoy una temperatura máxima de 20 grados y las precipitaciones que están arriba, 60%. Para la noche baja la posibilidad de lluvias, pero mañana vuelve a estar presente. Pausa pequeñísima, volvemos con más. Oleomac, motosierras y motoguadañas para uso profesional, fabricadas con tecnología italiana. Importa y distribuye FIASA. Consultanos en www.fiasa.com.ar. Ensaladillo, Juan Carlos San Pietro, Cabral 3041, teléfono 02344-454-784. La Casa del Colchón es la mejor terapia para el descanso y para tu bolsillo. Ahora, con placares, cunas y juegos de living. Créditos a sola firma. Colchón Canon de una plaza, 889 pesos. Sillón dos cuerpos, más mesa, más dos puff, 2.690.